90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estimados radioescuchas, a Globales, que el día de hoy, 23 de febrero, estará hablando sobre el activismo pop, entre comillas, de los celebrities, de las celebridades mediáticas, y será importante que hablemos sobre ellos y si realmente son auténticos o si forman parte de una estructura que los controla, pues para vendernos ilusiones en esta crisis de paradigmas que está viviendo la humanidad y de la cual México también es característico. Es por eso que me acompañan Rebeca Sandoval. Buenas tardes, gracias por la invitación, Juan Carlos. Bienvenida. Cordelia Rizzo. Hola, muchas gracias por invitarme también. Gracias por estar aquí. Y Cristóbal Lor, que viene representando a la asociación Dream in Mexico, que quiere decir en español, soñando en México. Claro, sí. Muchas gracias. Un saludo al público. Ahorita nos van a explicar brevemente, antes de entrar al tema, qué quiere decir esta institución. Y estamos al aire en vivo en el 8336-6162 y en el 8336-4203 para que nos hablen y sueñen aquí con nosotros. ¿Cómo está la cosa con Dream in Mexico? Bueno, nosotros somos una organización. El objetivo de la organización es apoyar a chavos indocumentados, que en Estados Unidos, que no tienen posibilidad de estudiar por las diferentes legislaciones de allá de Estados Unidos. La legislación es estatal, entonces en muchos estados no permiten que estos chavos estudien. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarlos a que regresen a su país. Les ayudamos con el regreso a su país, con procesos de admisión, en becas, todo, ¿no? En cualquier problema que pudieran tener, tanto legal como psicológico, ayudar a que encuentren una casa y bueno, todo lo que implica el regreso, ¿no? Este paso tan grande que es regresar a su país. Además, bueno, es un tema que es importante plantearlo desde el retorno de estos jóvenes, porque creo que muchos tendemos a asociar la migración al hecho del éxodo, de irse y de creer que cruzas la frontera y ya. Los migrantes que la hacen del otro lado es nada más llegar y ya, pero hay poca conciencia sobre las dificultades de lo que se vive de aquel lado y el proceso de algunos que son obligados a regresar a México, un país en el que nacieron, pero del cual no conocen realmente porque no han vivido aquí. Entonces esta asociación pues trata de hacer un vínculo, un puente para que la integración sea más exitosa y que tengan un panorama más amplio, que no se limiten sus expectativas en cuanto a seguir estudiando, seguir trabajando y vivir una vida digna. Claro, la gente normalmente aquí en México se cree que, bueno, se van y los que se van pues ya cruzaron, como dice Rebeca, pues este éxodo, y ya lo hicieron, ¿no? Pero en realidad pues nos damos cuenta que pues no, se enfrentan con muchos problemas, llegan al terminan high school y se dan cuenta que no pueden estudiar, mucha discriminación, muchos problemas legales, y pues bueno, eso es lo que estamos nosotros tratando de poner nuestro granito de arena, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde te pueden contactar? ¿Alguna página de internet? La página de internet es dreaminmexico.org. También estamos en Facebook como Dream in México y en Twitter como Dream México AC. Desde ahí nos pueden contactar. Por Dream sería DREAM. Sí, por cualquiera. Nmexico.org. .org. Dreaminmexico.org. Para los que. Sí. Hispanoparlantes. Claro. Perfecto. Vamos a empezar analizando el tema. ¿Cómo ven el comentario inicial sobre esto de los celebrities? Digo, está muy de moda que cuando hay crisis siempre sale también el sistema para tratar de que la gente sigan con ellos, que ellos sean los que presentan lo que hay en crisis y ellos se presentan como los salvadores de la misma. Entonces generalmente los intermediarios pues son ellos. Entonces para hacerse relevantes utilizan rostros muy conocidos. Lo comento porque, bueno, los celebrities no nada más están ahí para entretener. ¿Cómo lo ven? Pues como una reacción como muy orgánica del sistema, ¿no? Para empezar. Pero también es un asunto muy, muy difícil de aprender por el glamour que tienen las celebridades y porque además se han vuelto como pulpos, ¿no? No sé por qué estaba pensando ahorita justo en Madonna. Y en la adopción del niño de Malawi como un gran golpe publicitario, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No dudo que el niño siga siendo hijo de Madonna, pero el grado al que llega la celebridad como para... ¿Quién le sugiere a Madonna? ¿Quién le lleva la publicidad a Madonna? ¿Quién le dice que eso está bien? ¿Quién no la disuade o quién no la frena, ¿no? Entonces, pues obviamente que está esta gente con maquinarias de publicistas monstruosos, ¿no? O sea, gente muy aguda. Y no sé por qué pensé en Madonna, que Madonna no necesariamente es activista, pero es como también voy a incursionar en esto, ¿no? Claro. Pero es un asunto delicado, ¿no? Porque, híjole, tienen maquinarias de gente tan, tan buena en hacer su trabajo y tienen personalidades tan interesantes que uno no sabe, no, nada más como que lo ve como una cosa muy atractiva. Pero quiero cederles la palabra, quería como abrir... Claro, y déjame aclarar algo, no nos referimos a los celebrities que ya están fuera, por ejemplo, Robert Redford, que fue un actor muy importante... Sí, sí. Pues ahorita tendrá 70 años, 80 años, y él sigue haciendo activismo, pero ya no trabaja para nadie, o sea, acaba de por ahí, según él, intervenir para que estos lugares que se llama Keystone en Estados Unidos, que querían explotar para energía, pero Robert Redford pues ya no está vendiendo boletos, ¿no? Entonces eso es como que los dejamos fuera para meternos a la gente que sí está activa y que todavía... Yo creo que Madonna todavía está activa. Y no, más bien obviamente. Lo hizo. Sí. Aunque dicen que se estaba cayendo ahí en el Super Bowl, pero ¿cómo ven ustedes, Cristóbal? Claro, siguiendo con un poquito con el tema de Madonna, resulta también un poco chusco, ¿no? Por ejemplo, está leyendo pues, de esta maquinaria, ¿no? Que está detrás de ella, toda esta publicidad que le hace, ¿no? Al momento de ella pues tomar una causa, ¿cómo, bueno, ella, pues, querían tomar alguna causa en Sudáfrica, pero esa causa, pues, ya estaba tomada de alguna manera por Oprah, ¿no? Entonces, pues, resulta hasta algo chusco, ¿no? Que, bueno, buscar algo como Malawi, un país extraño, ¿no? Un país como más, con más... Una tierra sin colonizar, ¿no? Que yo creo que hasta cierto punto es una nueva forma de colonización ideológica y como el occidente no se desprende... ni de lo material, o sea, ya están acabando con recursos y con instituciones en meter la ideología de la democratización, pero ahora es a través de los medios y de una imagen de una persona de nuestro mundo occidental, de celebridades haciendo de África también su tierra. En este caso, ¿no? Como hay otros, pero vi, por ejemplo, un mapa en el que está codificado África según qué artistas ya tienen una causa, en qué país, en qué regiones. Que es como similar al fenómeno Pocahontas, que si tú quieres ir a ver a este fenómeno, ellos te lo venden empaquetado para que tú vayas mediante ellos. Pero finalmente sí es como que el discurso que te lleva a, pues ya se emana de Occidente o de una visión sociocultural muy diferente a lo que supuestamente tiene necesidad allá a donde vas a llegar. O sea, para reducir esto es de que allá ni se enteran a veces quiénes son los celebrities, ¿no? Puede que Madonna sí la conozca, ¿no? Pero pues puede que a Pablito Ruiz no lo vayan a conocer. Y es precisamente por eso que se agarran a gente que tiene un espacio ya, o sea, un mercado grande de seguidores y que a lo mejor no sean tan conocidas en los lugares en los que van a ayudar. Claro. Pero si fuera una persona cualquiera, no tendría el impacto que lo haría digno de que estemos hablando de esto ahorita, ¿no? Algo que quiero decir, antes de pasarte la palabra, es que el activismo pop, entre comillas, pues supuestamente la palabra pop viene de la palabra popular. Y esto lo digo porque originalmente, o sea, siempre han existido celebrities y activistas. O sea, Espartaco, este gladiador que se subleva a los romanos, pues se convierte en uno porque defiende a los gladiadores, pero en ese sentido él no formaba parte ni de un sindicato ni nada. Pero en sí, los medios de comunicación surgen como de masas en el siglo XX, y realmente la palabra popular era la intención de hacer de su o sea, de sus medios algo de masas. Entonces la palabra pop realmente es una forma pequeña de decir popular, pero no acaba siendo lo mismo, porque bueno, popular es esto de masas social, pero ya lo pop es un producto cultural que tú ya puedes ver realmente que te habla de cosas diferentes. Como diluido. Como diluido. Como un rollo diluido y empaquetado, como decías, ¿no? Como si pudieras fácil, ¿no? Digo, no es que el activismo tenga que ser difícil de entrada, pero diluido, empaquetado y listo para consumirse. Y siguiendo lo que dices, es que esto se hace deliberadamente, porque al final el objetivo de la música pop pues también es vender los millones de discos de Britney Spears, como cualquier otra cosa. Uh-huh. Pero sí como que se critica mucho el hecho de que lo pop está más directamente involucrado en una estrategia comercial. ¿Cómo lo ves? Claro, por supuesto. Igual yo creo que aquí se puede relacionar con las empresas socialmente responsables, ¿no? Yo creo que tiene algo que ver, claro, sí, de cómo impacta la imagen o las acciones de un, en este caso, pues de una persona, pero extrapolándolo a una empresa, cómo impacta positivamente en el público al que quieren llegar, ¿no? En el caso pues, de Madonna, pues la gente compra sus discos, en caso de pues, Coca-Cola, las pues, diferentes campañas que manejan. Voy a poner, es que ahorita se me estaba ocurriendo, obviamente es que hay casos como muy típicos, ¿no? Oprah es uno de ellos y sabemos que pues es como, ella lanza un libro, lanza una causa y es como, tiene el toque, el golden touch, ¿no? Oprah. Pero otro caso así como muy famoso es el de Bono de YouTube, y yo por ejemplo... Yo veo a mucha gente que compra los discos de Bono, y que además se traga todo este rollo. Bueno, no es mal rollo, la verdad, pero se compra el rollo de la pobreza, del SIDA, de África, ¿no? Que pues esas tres cosas cuando uno habla de África generalmente van juntas y son, pero de lo más homofóbicos, de lo más intolerantes, o sea, no están consumiendo, a pesar de que ahí está empaquetado. Yo no les estoy diciendo que vayan y sean voluntarios en una clínica de enfermos de VIH-SIDA, ¿no? Pero en su discurso, en su disposición, ni siquiera en un nivel mínimo lo ejercen, ¿no? Y les encanta Bono, y les encanta no nada más porque esté guapo, porque tenga buena voz, o porque, bueno, ya sus composiciones cada vez están menos padres, pero no están malas. O sea, no nada más por eso, sino porque es el Bono, es el rockero humano y... chido, y mira cómo voltea a ver a los niños negros del África, él. Además, nosotros acá en México que tenemos esta idea de que él es como si fuera un anglosajón británico puro, ¿no? Es irlandés, además, no nos damos cuenta ¿para de... empezar? Para empezar. O sea, no, como que todo este mito, ¿no? Que, por ejemplo, yo estoy hablando así como de cómo compraríamos a Bono aquí en México, ¿no? Claro, se hace de alguna manera una leyenda pues, sí. Viviente, ¿no? Que se crea alrededor de él toda una leyenda. Pero yo veo que la gente que consume música de YouTube no necesariamente es homofóbica y habla de África como, o sea, si se supone universitarios, ¿no? Que tendríamos que saber cosas del mundo. Hablan de África como si fuera, no sé, como ay, los negritos, ay, no sé qué. Uh-huh. Con un gran dejo de ignorancia, ¿no? Claro. Y no solo ignorancia, sino yo creo que estás tocando un tema muy importante que también es, pues, condescendencia, ¿no? Por ejemplo, pues, estos artistas que van y se toman fotos con los negritos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entrecomillado. Pero con una actitud de ellos de superioridad, ¿no? Eso es una cuestión que... Eurocéntrica la visión todavía, ¿no? Y se reproduce el modelo... a nivel local también, o sea, yo creo que toda acción social es buena, o sea, en principio, pero sí ves como que ciertas estructuras o ciertas asociaciones o cierto tipo de voluntariado en donde va la gente justo a tomarse la foto con los niños de la comunidad, ¿no? Y es el activismo de fotitos y de productitos y ya. Sí, yo me pregunto realmente hasta qué punto podemos juzgar este tipo de iniciativa como buena o mala. ¿A partir de qué criterios? O sea, ¿qué estándar vas a tomar tú para evaluar esta asociación y el hecho de que participe Angelina Jolie, por ejemplo, la hace mejor o peor que otras y por qué en cuanto a su difusión? Porque como mencionas tu bono, llega a miles de personas, la música y el discurso, pero la participación y la transformación tanto de una mentalidad hasta una transformación de mis actitudes de consumo, de interacción cotidiana, ¿hasta qué punto realmente inciden? Y yo creo que ahí es donde sí hay que ser cautelosos en cuanto a quién seguimos y por qué. Yo creo que lo que ahora en día, en esta era internet informativa, es más obvio, es que no se pueden desprender cosas de otras, o sea, está todo interconectado. Entonces realmente Bono puede creer que está salvando al mundo, uh-huh, y él individualmente lo puede estar seguro, uh-huh, pero forma parte de esta entramaje institucional, organizativo. Entonces, por ejemplo, la imagen pública sí se ha convertido últimamente en, como hablabas tú, para cotizar, no nada más como personas, sino las empresas. Entonces, en ese sentido, creo que la filantropía sí lo están utilizando la corporación empresarial para tratar de utilizar a los celebrities como líderes y como puntos de lanza para dirigir la atención a campañas específicas. O sea, eso sí, creo que es fundamental desde mi punto de vista. Y eso, por un lado, nos hace pensar que realmente este sistema que está ahora en crisis de la corporación, que es lo que ha puesto en entredicho a la vida en el mundo, pues paradójicamente te muestra una cara humana, no condescendiente, pero también en el sentido de van hacia lo, bueno, humano, a la preocupación que tendría alguien en la oscuridad de su mente. Y creo que hay cosas buenas, o sea, positivas, más que buenos y malos, ¿no? O sea, uh-huh, sí se me hace muy edificante el hecho que giremos la atención hacia algo que posiblemente no lo habíamos girado, pero creo que también se simplifica. Y con el fenómeno Starbucks, de que cómprame un café y estás donando no sé cuánto al África, pues a veces, como dice Slavoj Žižek, que acabamos en ese sentido nada más pagando unos centavos para salvar al Amazonas. Uh-huh. Entonces, como que tenemos un lado que decimos, no, pues voy a pagar 3, 4 pesos y ya me curo mi ¿cómo se dice? Mi necesidad de arreglar el planeta, uh-huh, o de salvar a los pobres. Cuando realmente estructuralmente no nada más no se mueve, sino que se refuerza más el poder corporativo y de los mismos celebrities, pues para poder seguir inundando nuestra mente simbólica de lo que es apropiado para cualquier comunidad, no nada más, uh-huh, local, sino internacional. Entonces creo que la globalización, de alguna forma, pues nos ha dado ese tipo de aristas, y que hay que ver que se está dando con o sin nuestro consentimiento. Pero pues hay que tener mucho cuidado, porque realmente a veces acaba siendo una globalización pues muy mediada por no nada más instituciones, sino por... Y muy sesgada. Por también. Dinero y muy sesgada, etc. Sí, yo creo que aquí la diferencia la hace mucho también el compromiso, qué tan real sea el compromiso de la persona esta que está poniéndose la camiseta de la causa. Por ejemplo, pues digo, una causa también muchas veces no logra pues tener el impacto que podría tener si no fuera por una persona que la está promoviendo. Por ejemplo, el documental que va a salir mañana sobre la educación, de este, uh-huh, que lo está dirigiendo Carlos Loar de Mola, de este, pues pudiendo, uh-huh, me imagino, que teniendo el mismo material no fuera a tener el mismo impacto que si no tuviera si no fuera él esa persona la que lo estuviera promoviendo, ¿no? O no él, digo, una persona, lo menciono por tener un nombre conocido. Sí, había un análisis, ay, ¿de quién es? Me está dando el Alzheimer prematuro, pero que decía, bueno, criticaba el documental en forma, pero decía que posiblemente el impacto iba a ser muy positivo, porque supuestamente el documental parece que es una copia de otro documental que yo afortunadamente vi, que se llama Waiting for Superman, que es sobre el sistema gringo, el sistema educativo en Estados Unidos, que es muy bueno, entonces, bueno, pues vale la pena replicar. Es como también Iniciativa México, es también una copia de otro programa que, de la India. Pero que lo que sí hace el documental es darle un golpe fuerte a Elbester Gordillo. Y probablemente, a mí personalmente, Carlos Loret de Mola no me inspira nada de confianza. Pero dice una, ay, tal vez, igual el vato es un vendido de Televisa, pero quién quita y terminen tumbando a la maestra, ¿no? O sea, o que sea, que abone a una, ¿cómo se dice? Pues a destruir a este personaje que, pues, a todas luces ha sido maligno, ¿no? No nada más lo decimos nosotros, lo dicen la prueba, la OCDE y otras organizaciones. Claro, y siguiendo con lo que dices, a veces, por ejemplo, hay un hospital y cura mucha gente, uh-huh. y el dinero viene del narcotráfico, uh-huh. y dices, bueno, no todas las líneas, los vectores, las energías vienen buenas, uh-huh. pero independientemente de eso, pues al final se curan gente en el hospital. Entonces creo que eso que está de los celebrities no se va a ir, y creo que es importante que por lo menos, aunque lleguen como refritos, que sí hagan un poquito de conciencia filantrópica, pues para que poco a poco la gente tome el toro por los cuernos, uh-huh. ¿sí? Y que propiamente empiecen ellos a hacer algo. Creo que lo importante no es de que estén cosas, sino que podamos transitar a algo más, uh-huh. y que tomemos eso pues como una punta de lanza nada más, porque bueno, al final, acuérdense que todo esto es de la era televisiva, y la internet pues no necesariamente ha seguido mucho esto de cerca, y a veces hasta nos da la posibilidad de criticarlo. Entonces sí hay que ver que la televisión es algo de masas, uh-huh. y que el celebrity, lo pop, va más de la mano con eso que con la era internet, que es la posibilidad de criticarlo desde diferentes puntos de vista y ángulos, ¿no? Sí, aunque yo creo que el espacio del internet tiene otro tipo de dinámica, definitivamente, que la televisión, y esto crea un espacio de expresión individual en el que las celebridades, otra vez por retomarlo, por ejemplo, en su Twitter publican cosas que no necesariamente son causas activistas, pero la gente que lo sigue se va creando imágenes de lo que hacen las personas a través de internet. O sea, yo he visto cómo Twitter sí cambia la manera en la que la imagen de una persona se configura en un público. Y las figuras públicas, o sea, las celebridades no dejan de participar en la vida pública, en el sentido también de, retomando lo que es la polis y la vida política, pues están allá afuera, o sea, son quienes van dando la voz de muchos otros que están detrás de ellos y que también son seguidos. Que tal vez el espacio personal, que es como yo lo estoy percibiendo en redes sociales, no tenga tanta producción más mediática como sea la televisión. Entonces, quizá haya personas que se le van comentarios que no van de acuerdo a la campaña que sí están promoviendo, pero desvirtúan a lo mejor la imagen frente al público. O sea, yo creo que es un espacio más donde hay que tener mucho cuidado, porque es más volátil el internet. Claro. Es un poquito más complejo. Yo no creo que necesariamente sea volátil, pero sí es complejo, porque también hay tendencias en internet. O sea, también se pueden marcar tendencias no tan limpias como lo hace una producción televisiva o radiofónica, o porque pues finalmente la gente que trabaja en tele y en radio pues tiene un jefe. Y ahorita fíjate que estabas hablando de Twitter, me acordé de el Twitter de Chespirito. Yo no sabía que Chespirito era toda una celebridad de Twitter. No, tampoco. Yo no sé si ustedes, yo de repente me han llegado sus tweets, porque a mí tampoco me interesa Chespirito. ¿Qué pasó? No me interesa más que Madonna y su niño de Malawi. Nada más, no. No, pero el caso es que Chespirito es toda una celebridad de Twitter, ¿no? Aparte de que su programa es el más visto en América Latina y que le van a hacer un homenaje por los cielos, y de que lo trajeron al Encuentro de Valores, o sea, este hombre se ha reinventado también como celebridad de Twitter, y lo que yo tengo entendido, por lo poquito que conozco, es que son tweets como de corte muy conservador, muy moralista, muy como sí, pero es muy popular, es a lo que voy. Hace poco le estaba festejando que había llegado a 2 millones de seguidores. Entonces, y por ejemplo, Chespirito, pues no es casualidad que Televisa está haciéndole un mega homenaje. Claro, y algo también que hay que decirlo, no es de que también la televisión y los medios otros estén queriendo hacer de esto negocio, sino que también hay activismo en auge en incremento, pues porque los últimos 10 años se ha puesto la cosa de hormiga. Sí. Entonces, sí, sí. Digo, creo que si hay activismo de los celebrities y no hay gente de a pie, o sea, normal, en las calles, pues estaría muy raro, ¿no? Pues, ¿de qué están hablando estos? Uh-huh. Pero realmente cuando estaba este Bono hablando de los HI, Heavily Indebted Countries, o sea, que los países uh-huh. demasiado endeudados, uh-huh. pues lo que estaba tratando de hacer era de ir con las grandes potencias, uh-huh. ¿sí? Pues para que le condonaran la deuda a los países más pobres del mundo. Uh-huh. Y en esto incluyo a Bob Geldof, uh-huh. este actor de la película de La Pared, de Pink Floyd, ¿sí? Que hace de Pink, y que finalmente lo que te están diciendo es que, bueno, yo he visto a Bob Geldof y ese sí me convence, la verdad. O sea, ese... Sí. O sea, se ha partido, eso, ¿no? O sea, se puso el, o sea, siempre andaba acá de jeans rotos y así, y cuando hace el activismo anda trajeado porque van y se meten a donde se tengan que meter. Claro, es el mismo caso, por ejemplo, Coldplay, ¿no? El comercio justo que es lo que está promoviendo ahorita, ¿no? Pues, también depende mucho de la imagen y también pues de qué tanto se comprometa y no nada más vaya a tomarse la foto, ¿no? Claro. Pero sí, a ver, para, nada más para comentar eso, y o sea, hay una realidad también. Cuando estaba lo de USA for Africa, de uh-huh. la canción esta de We Michael Are the World, Jackson, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, estaban supuestamente todos los celebrities con algo nuevo. Uh-huh. Pero se estaba muriendo de hambre Etiopía, pero en Europa estaban los granarios llenos de comida. O sea, también lo que puede pasar es de que se convierte en una pantalla. Y nos vamos con eso, y atrás está... las soluciones estructurales que no se quieren tomar. Entonces, aviéntame a Bono y que se ría, jajaja, ja, ja, y que avientas 3, 4 millones de dólares y todos ganamos en el camino, porque son deducibles de impuestos muchas, uh-huh. pero no hacemos los cambios estructurales para acabar con la pobreza o para ir claro. realmente a... Porque también es un medio de, como lo que tú decías, ¿no? Como una descarga. Yo hago y se me olvida que el problema sigue ahí. Y entonces es una cosa como muy compleja este rollo del activismo, porque el problema, qué bueno que se fuera, ¿no? Pero siempre sigue ahí. Puede ser que uno tenga así como un gran logro, pero el problema sigue ahí. Claro, entonces, claro. ¿cómo le haces para decir, híjole, acabo de hacer algo increíble? Porque la verdad es que sí hacen cosas increíbles y, sí llega, pero el problema sigue ahí. O sea, ¿cómo conciliar esas dos cosas? Yo creo que aquí es... Quería salirme un poquito del tema, por ejemplo, esto que mencionas de que qué tanto se soluciona el problema estructural, ¿no? De fondo, por ejemplo, las películas estas que promueven problemáticas en África, por ejemplo, Diamantes de Sangre o El Señor de la Guerra, por ejemplo, esta película que habla de tráfico de armas, ¿no? De Nicolas Cage. Uno siente que ya está poniendo su parte en la causa simplemente por ver una película, ¿no? Por ejemplo, en la película El Señor de la Guerra, sí, sirve mucho para darle difusión a la problemática, pero en realidad, pues, vemos que, por ejemplo, la National Rifle Association, esta organización de Estados Unidos que promueve el libre uso de armas, que hace lobby en el Congreso de Estados Unidos, todo esto, pues sigue teniendo el mismo poder, ¿no? En realidad no se está solucionando el problema de fondo, y pues aquí yo creo que lo importante es ver qué tanto impacto puede llegar a tener este tipo de movimientos. Que ahí entra en juego también qué tanto poder tienen y llegan a adquirir este tipo de celebridades en nuestra sociedad, porque son personas que a lo largo de su carrera tienen un poder real y tienen poder de influencia que algunos han sabido manejar para bien, y que, por ejemplo, en el caso de Bob Geldof y su iniciativa desde el Band Aid o Live Aid y las nuevas que hicieron con Live Aid, también son maneras en las que hacen puentes entre su poder de imagen público y de cómo llevar eso también a negociaciones reales con actores políticos que sí tienen influencia en la política. Pero ya para irnos a corte, pues finalmente también lo que puede pasar es de que se exacerbe un problema o que misinformen o que desinformen lo que llamaban la hiperrealidad, ¿no? De que está viendo en la televisión algo que está de mucho más, o sea, igual está menos en donde está pasando en verdad. Entonces, no sé, vamos a un corte. Estoy hablando con Rebeca Sandoval. Cristóbal Lor y con Cordelia Rizzo sobre los celebrities y el activismo. Regresamos. How many roads must a man walk down? call him a man? How many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? Yes, how many times can a cannonball fly before they're forever banging? Oh, the answer, my friend, it is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Oh, yes, how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Oh, oh, the answer, my friend, it is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. A man look up before he can see the sky. Yes, how many years must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, it is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Blowing, blowing in the wind. It is blowing, blowing in the wind. Answer, my friend, it is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Hola, soy Juan y soy taxista. La verdad, a mí me interesa saber todo eso de las elecciones. Por eso me apunté como observador electoral. Sé que no es un trabajo, pero es mi forma de participar en las elecciones del 1 de julio. Tú también puedes ser observador electoral. Llama al 01800-716-4847 o bien entra a www.ceenl.mx. Elige ser observador electoral, porque votar nos hace libres. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. ¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Farías del partido Cruzada Ciudadana. Nuestro estado necesita de menos políticos y de más ciudadanos. Es por eso que te invitamos a que participes con nosotros y que este 1 de julio votes por nuestros candidatos y candidatas. El cambio está en ti. Cruza la cruz de Cruzada Ciudadana y salvemos Nuevo León. ¿Cómo podemos mejorar nuestro vivir? Nuevo futuro es poder salir a jalar a gusto. Poder jugar en el parque. Poderte quedar tarde en la carne asada. Sentir que vamos para adelante. Porque merecemos un nuevo futuro. Partido Acción Nacional. Justicia, imparcialidad, transparencia. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León es un organismo autónomo, permanente e independiente, que garantiza la legalidad y confiabilidad de las elecciones. El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León defiende la legalidad de nuestro voto. En Nuevo León, justicia para todos. Escuchas Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es, que el día de hoy está hablando del activismo pop, entre comillas, de los celebrities. Estamos aquí Corelia Rizzo, Rebeca Sandoval y Cristóbal Lor de DreamingMexico.org, hablando sobre el tema que de alguna forma se pone muy de moda, utilizando una palabra que creo que va muy de cerca a esto. Y bueno, nos gustaría que nos hablaran para ver qué opinan ustedes de Madonna y de sus viajes a África, donde nos muestra su lado más humano y que nos permite identificarnos con eso de forma individual. Mientras otra persona en la casa está lavando, pues acá me identifico con las causas africanas. 8336-6162, 8336-4203. Yo quería hablar de un caso que no, obviamente que no es una celebridad al nivel de Madonna, pero esta plataforma que se llama Nuestra Aparente Rendición, que fue promovida por alguien que tiene cierta celebridad en el mundo de las letras, que se llama Lolita Bosch. Ella es catalana y todo esto, este esfuerzo de Nuestra Aparente Rendición, que ya ahora es un portal, es un libro, es un programa de becas, lo inicia ella, y gran parte del asunto de cómo fue ella armando el proyecto, que empezó como un blog, tiene que ver mucho con su celebridad, ¿no? Bueno, con su celebridad y con que es buenísima para hablar y para articular, y es muy humana y es una persona muy única, ¿no? Entonces ella empieza a mover todo esto con sus amigos, y luego empieza a sumarse cada vez más gente, y gente que, por ejemplo, no era amigo de ella, pero, o sea, no era gente tan cercana a ella, pero que vio cómo había crecido el portal, se suma a la iniciativa, como, por ejemplo, Edgardo Buscaglia, que es el experto en seguridad, que nos está como que orientando en todo este asunto de la guerra del narco. Y bueno, Nuestra Aparente Rendición, digo, no lo dije, pero es un portal de resistencia civil pacífica, promovido por Lolita, pero ahorita ya es una cosa mucho, mucho, muy grande, y mucho tiene que ver. O sea, la gente que se ha acercado o por ella, porque confía en ella y confía en su celebridad, o porque ya vio en lo que se convirtió gracias a que ella lo ha promovido, ¿no? Entonces, este es también un caso muy interesante. No nada más ella está colaborando, no nada más Buscaglia se ha acercado, también Lidia Cacho, también Diego Sorno, el periodista, San Juana Martínez, o sea, toda esta gente se ha sumado a este proyecto, y tiene que ver un poco, te digo, con la celebridad de Lolita, porque Lolita pues aquí no está buscando... Digo, obvio que su nombre está ahí puesto y Lolita es la que da la mayoría de las entrevistas, pero hay una idea de que como ella ya está bendecida con esta celebridad, o sea, ella vende libros alrededor del mundo, pues no hay algo bueno, ¿no? Al final alguien tiene que dar la cara. Sí, o sea, sí, sí. Toda organización generalmente tiene a alguien que es el vocero, ¿no? Entonces, en este sentido entra el activismo mediático. Pero ¿qué decir de Javier Sicilia, que también era un poeta, obvio, sí, pues reconocidón, que después de lo que está haciendo, pues ya lo conocen todos los mexicanos, ¿no? Se le conoce mucho más por el movimiento que trae, ¿no? De la seguridad, que por el mismo labor que hace, poética, ¿no? Claro. Sí. Digo, ahora, porque él ha podido convocar a gente gracias a esa celebridad previa que tenía, ¿no? Quizás nosotros, claro, no lo conocíamos como periodista, como poeta, pero mucha de la gente del círculo que ahora conforma el Movimiento por la Paz es gente que también lo conoce por ese medio. Uh-huh. ¿Y qué decir de Calle 13? ¿Cómo ves? Sí, pues esto, retomando las causas, porque no es una, sino tomamos como dos causas en Dreaming México, que es, por un lado, el fenómeno y la problemática en la que se convierte la migración y la educación, pues también hay figuras en Latinoamérica que están portando la voz y dando no solo ideas, sino hay gente que crea un poco más de controversia, y una de ellas es René Pérez, que es para muchos residente de calle 13. Sí, claro, que pues él toma un papel pues más activista en el sentido de la palabra, ¿no? Más para algunos un poco pues polémico, ¿no? Por ejemplo, en los Grammys, que habla sobre la payola, ¿no? Y habla sobre la educación libre, gratuita y todos estos pues causas que él maneja, ¿no? Que pues en sus mismas canciones sean reflejadas, ¿no? Que pues ahorita pues, se relaciona con el tema que traemos en Dream in México. Parecido a Manu Chao, que finalmente claro. En sí, su música ya lleva una protesta intrínseca, ¿no? Exactamente. O sea, ellos están movilizando un discurso que es crítico socialmente hablando y que finalmente les acaba dando un estatus de celebrity por esa resistencia, ¿no? Que es como una síntesis de su trabajo. Claro, y muchos pues, relacionado con lo que hablamos ahorita de pues que las personas se identifiquen con la causa, pues mucha gente pues ha empezado a seguir a René Pérez, este movimiento que trae, y pues es una pues, implicación positiva, ¿no? Y que además yo creo que este tipo de artistas o de figuras como son Calle 13 y Manu Chao también tienen más el elemento pop en el sentido que decíamos al principio de popular, porque le llegan a otro sector al que no llega Leonardo DiCaprio en el cine, por ejemplo. Entonces se diversifica también, o sea, hay personas involucradas de diferentes orígenes y ideologías, pero por ejemplo en la vivencia de vivir en Estados Unidos como ilegal o esta problemática que igual ha vivido gente que sigue a Calle 13, que lo escucha y que además de escucharlo se identifica con esta problemática, pues también ahí es factor para que tenga más éxito la propuesta que hacen este tipo de artistas. Pero no hay que confundirlo con Ricardo Arjona y su existencialismo. No, eso es otro tema. Porque pues, también es un celebrity que hace una especie de protesta, pero... Y que también da mucho de qué hablar. Y da mucho de qué hablar, pero se refiere más a relaciones más interpersonales, ¿no? Que no necesariamente ya podemos decir que es activismo. Pero yo creo que estás tocando ahí el punto álgido del asunto, ¿no? Cómo una cosa puede ser buena o cómo puede contaminar, o sea, desinformar, ¿no? O sea, cómo, porque de hecho, digo, hace cuando se divorció Arjona le sacaron, ahí él muy romántico con sus canciones, pero le sacaron una demanda por abuso, ¿cómo se dice? No sexual, pero violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, y no porque sea cierto o no, sino porque simplemente de repente Arjona toma temas que banaliza, ¿no? Que también por un lado mitificamos e idealizamos a un punto quizás extremo en algunos casos a este tipo de personas que seguimos, ¿no? Sí. Y es otra cuestión, por ejemplo, el caso de Charlie Sheen, que fue, que se habló mucho de pues abuso a niños, ¿no? Y que luego, para cambiar esta imagen, pues sacó su propia línea de ropa para niños, ¿no? Que bueno, también es otra, cómo usan pues estos medios para mejorar su imagen personal ya cuando ha pasado algo relacionado. Bueno, es una estrategia de mercado directo, sí. ¿No? Digo, no lo vemos, estamos ciegos. Yo quiero aclarar que independientemente de que haya gente que así le gusta Arjona, a mí la verdad es que no me gusta y pienso que debería dejar de cantar, entonces no quiero andarlo difamando de más. Eso. Pero sí, pero sí es cierto que salió en los medios lo de la demanda de violencia intrafamiliar. Claro, pero algo que quisiera cambiar un poquito la línea es que, bueno, hablamos de la televisión y hablamos que es un mercado de masas, pero si habláramos de la internet y la posmodernidad, que es venderle a todo mundo narrativa individual, propia, de que tú eres importante, de que compite contra ti mismo, de que tú puedes, pues al final creo que este tipo de activismo sí lo que hace es que la gente se trate de identificar con ellos para desarrollar su propia vida, pero sí va enfocado a una cultura individualista, o sea, claro. No importa tanto la organización que trabaja Bono, sino es Bono. Entonces la empresa sabe que es Bono, pero detrás de pues, está la organización. ¿Cómo ven esto ustedes? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, se inscribe en una cultura que exalta el poder y la individualidad. Entonces ya los medios se aprovechan del poder que tiene la imagen individual. Y ya en segundo plano viene la causa y viene la organización y vienen los resultados. O sea, tercer, cuarto, quinto plano, ¿no? Y viene primero la imagen de una persona con la que al mismo tiempo se crea una identificación, que yo creo que esto es parte también fundamental del activismo de las celebridades, el identificarte tú como individuo con una causa en la que perteneces, pero no necesariamente participas, porque miles como tú alrededor del mundo, en otros países que ni siquiera has visitado, que hablan un idioma que tú no conoces, participan en la misma causa que tú. Entonces eres parte de algo, pero también te define a ti individualmente frente a los que están a tu lado. O sea, tú, a diferencia de tu compañero de clases o de trabajo, sí apoyas esta causa como es comercio justo. Entonces es un doble papel ahí de identificación individual, pero también identificarte con un colectivo amplio y globalizado. Ah, o sea, que nos insertan en una corriente que está más allá de nada más esa otra persona, ¿no? Muy bien. Pues que finalmente esa es una de las maneras de crear una comunidad que trascienda los límites de la cercanía de uno, ¿no? O sea, es eficaz, porque luego llega una a otros lados, al encuentro así interpersonal, y si compartes eso es como si la persona hubiera sido tu vecina toda la vida y la acabas de conocer, ¿no? Entonces, a mí me parece una cosa como muy muy muy maravillosa, ¿no? Y obviamente que tiene también su lado negativo, ¿no? O sea, el delirio, la enajenación, los extremos siempre son negativos. Claro, pues que al fin y al cabo también es la idea de las redes sociales, ¿no? Esas redes sociales digitales que te acercan a ciertas personas, ciertos artistas, por ejemplo, y te puedes identificar con sus movimientos, pero a la vez, pues, te alejan, te enajenan de muchas otras cuestiones que tú estás, pues, que tienes alrededor, ¿no? Claro. Que te hacen sentir al artista que te llama y te dice directamente a ti, que te manda el tweet, pero a la vez, pues, te enajena de... Pero al final, o sea, podemos tomar, como yo decía hace rato, pues que Bono cree que está cambiando el mundo. Pero estructuralmente, si nos vamos muy arriba, realmente la corporación se está buscando humanizar. O sea, vamos a ser también un poquito realistas. Y eso quiere decir que para lograrlo hacer, pues se tiene que hacer relevante en un mundo que la ha puesto en entredicho. Entonces creo que el acercar el celebrity a la gente es una estrategia deliberada. O sea, yo lo digo así abiertamente. Y lo que buscan es personalizar la aspiración, porque lo que están vendiendo es aspiración a la gente y la cultura del consumo. Entonces, si tú le das un abanico de posibilidades o amplías la gama de lo que hace esa figura de acción llamada, pues no G.I. Joe, pero sí Bob Geldof, pues la gente puede decir, ah, pues me puedo identificar, aparte de su gran música, con su gran corazón. Pero finalmente, para lograr esta relación con esa persona, pues Bono no va a tu casa, sino que se tiene que mediar. ¿Y quién es el que está en medio? La corporación. Entonces creo que es más que peligroso, creo que hay que describirlo, creo que es una realidad, y simple y sencillamente contextualizar a las individualidades que sí pueden ser muy yo quiero cambiar el mundo, pero dentro de esa estructura social que creo que es inapelable, ¿no? Claro, yo creo que esto es mucho más evidente, esto que mencionas, en la política, ¿no? Por ejemplo, pues Enrique Peña Nieto, cómo usa el Twitter, pues de esta manera, ¿no? Esta influencia que está tratando de lograr, pues es mucho más clara en términos políticos, ¿no? Aunque ya nos estaríamos saliendo un poquito del tema. No, y aunque, pero también son celebrities. Claro, pues claro. Y antes más que él, nada, ¿no? Son celebrities. Y más él que, pues digo, ahí está en el Vaticano, pues bendecido por el Papa y todo eso. Hablando de celebridades. Sí, hablando de celebridades. Exacto. Y aunque a veces le sale el tiro por la culata, pues, por ejemplo, con los libros, con esta, pues, con el tweet de su hija, ¿no? Llamándonos a todos, pues, unos ignorantes. Yo ahí estoy no totalmente de acuerdo con lo que decías, Juan Carlos, en el sentido de que también quizá estamos estigmatizando un poco lo que hace la celebridad por el hecho de ser celebridad, pensando en, bueno, si yo así civil, ciudadana de pie, tengo una iniciativa, a lo mejor me la creen más fácil, pero ya al decir es una celebridad, no, su estatus de celebridad no le da una libertad de decisión individual para querer ayudar y contribuir en una causa. Entonces no creo que sí se puede, pero lo que estoy diferenciando es de que estructuralmente forman parte de una maraña mucho mayor, ¿no? Que sí permite las individualidades, ¿no? Creo que eso es inescrutable. Por ejemplo, lo que hace la ONU, que lo hace deliberadamente, ¿no? Que nombra embajadoras a, pues, Nicole Kidman también es embajadora, Angelina Jolie. También. Sí, o sea, es como muy deliberado el esfuerzo, ¿no? Y Podremos estar o no de acuerdo con lo que hace la ONU, pero evidentemente lo que quiere hacer es como que abrir sus brazos y... Y creo que un excelente ejemplo de humanización de la corporación, que son los partidos políticos, que es una corporación fáctica, todo lo que da, pues ahora todos son repúblicas amorosas, y ahora todo el mundo quiere la iglesia, y ahora todo el mundo quiere saludar al Papa, y ahí viene. Entonces, no que esté mal todo esto, pero pues seamos un poquito fríos en el sentido de que si hay estrategias para acercarse a la gente y están disponibles, y son arcaicas en muchos sentidos, los políticos la van a utilizar como la corporación para mantenerse en el poder. Entonces, todo lo que no se cuestiona es pasar a otro paradigma y darle la vuelta a la página. Entonces, no quiero decir que todos los celebrities, ellos individualmente no lo puedan hacer, pero... Creo que es muy valioso, por ejemplo, Robert Redford, que está fuera de y que pueda lograr cosas. Creo que es muy importante. Uh-huh. Haber utilizado la fama que tuviste, pues, para lograr cosas significativas, ¿no? Hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, que nada más, por ejemplo, en un país como México, nada más el 30% de la gente tiene acceso a internet. Y hay que ver qué tipo de acceso, ¿no? O sea, pues si es el internet de tu oficina, o si estás en tu casa, o si tienes un BlackBerry. Entonces, pues obviamente que estas estrategias arcaicas pues están como en viento en popa, y como que vivimos en dos planos, ¿no? Esa es una situación bien extraña, y habría que entablar diálogos con aquellas personas que no están inmersos en la red, como nosotros, que es como un... Digo, si no estamos inmersos en la red, o si no la sabemos utilizar, pues estamos out, ¿no? O están viendo Chavana, que también humaniza el fútbol, según él, ¿no? Ay, yo veo a Chavana. perdón, no. Es que ya es demasiado ver a Chavana, ya lo amo, ya. Qué bien. Ya es parte de mi vida. Hablando de humanizar. Sí, ya. Vamos a la recta final. No hablen mal de él. A la recta final, si quieren plantear algo, pues como conclusión o como punto de vista, o lo que sea. Rebeca. Yo creo que antes que decir es bueno, es malo, es positivo, es negativo, hay que estar informados, pero la información también hay que tener cuidado, porque la era informática no quiere decir que la información que tengamos sea fidedigna, y también hay que tener crítica ante las campañas y todo lo que nos llega. Yo sí creo que hay gente involucrada, celebridades que están logrando muchas cosas. Uh-huh. Y si nos podemos sumar a sus causas en la manera local, adelante, mejor. Pero también no hay que irnos con lo que vemos. Hay muchas cosas detrás de las imágenes. Claro, claro, por supuesto. Yo creo que aquí hay que ver si lo que están haciendo tiene una implicación negativa, pues hay que tener cuidado. Pero si no la tienen, pues digo, adelante, ¿no? Y tampoco, pues creo yo que sea tan malo que una persona tome una causa. Al fin y al cabo, mucha gente se siente identificado con ella, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que identificar es, pues, qué tan esta persona, pues, sí puede llegar a tener un impacto positivo en la causa que está manejando. Claro. Uh-huh. Digo, Sicilia ahí detuvo la ley de seguridad nacional por un momento, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, es muy diferente eso a ir a adoptar un niño en África. O sea, claro. Vamos a también a ponerles diferentes... Hay niveles de niveles alcance. Niveles de alcance, ¿no? Totalmente. Exactamente. Y de conciencia, digo, no porque sean celebridades quiere decir que son inteligentes o que se saben mover en el ámbito del activismo, ¿no? Esa es otra cuestión. No sé si quieras agregar algo más. Siento que tenemos tiempo. Sí. No, pues personalmente pues quiero también invitarlos a visitar la página de dreaminmexico.org. Dream es dream como sueño en español, DREAM in mexico.org, y pues que nos echen una mano dando a conocer el movimiento que nosotros traemos. Bueno. Yo Antes de dar mi conclusión, quiero también hacer un pequeño comercial. El colectivo en el que al que yo pertenezco, que se llama Más Allá de la Marcha, va a tener un evento este domingo 26 de febrero a las 5 de la tarde. Vamos a hacer una especie de, como les dije a los policías, una especie de oración laica, porque van a estar distinguidas celebridades locales del ámbito cultural, leyendo textos que les evoque una necesidad de no olvidar el horror, cómo hacer para vivir todavía en un mundo con poesía y con esperanza, ¿no? Entonces vamos a estar ahí a partir de las 5. Obviamente que en el plan más pacífico que se pueda uno imaginar, haciendo una conmemoración y un honor así de solemne como se oye, ante las, digo, después de 6 meses, ¿no?, de esta tragedia tan, tan difícil de procesar, ¿no? Ese es un comercial, y el otro es que visiten la página de Más Allá de la Marcha, que es Más Allá de la Marcha, marcha.org. Así también nos encuentran en Facebook con el signo de Más Allá de la Marcha, y en Twitter con Más Allá Marcha. Y después de ese comercial, vuelvo también a la celebridad de Lolita Bosch, que nos convocó a muchos en nuestra aparente rendición. Visiten la página. Nuestra aparente rendición también tiene un contador de muertos que se llama Menos Días Aquí. Súmense a esta iniciativa, necesitamos gente que cuente muertos. Ahí pueden ver de qué se trata esto de contar muertos, que es una labor sumamente aterrante, pero enriquecedora. Entonces, ya son mis comentarios. ¿Y tu conclusión? Mi conclusión es que, digo, sí, son mis comerciales, y mi conclusión es que la celebridad es algo que se puede usar para mucho bien, y al mismo tiempo nos puede ayudar a banalizar las causas, ¿no? Que es ahí donde involuntariamente o voluntariamente o deliberadamente se vuelven las celebridades parte de la maquinaria que trata de disuadir a la gente de realmente involucrarse con algo, ¿no? O sea, son como paliativos, de repente funcionan así. Lo creo mucho en el caso de Bono. Yo creo que Bono no quería ser así, pero ahora lo es. O sea, ahora es totalmente eso. La gente que va a los conciertos de YouTube, no, iba a decir YouTube, entonces, ya ni siquiera es, la gente que va a los conciertos de YouTube, yo no veo que necesariamente esto las haga más humanos, pero están en el éxtasis cuando ponen los poemas y los pensamientos, ¿no? Pero yo no veo que regresen al mundo más humanizados, ni más tolerantes, ni más abiertos, ni más informados sobre la situación de pobreza en África. Entonces, es un arma de doble filo. Es la salida fácil, ¿no? Es la salida fácil. Es como ir con el confesor a decirle los pecados. Hablando de facilidades y trámites. Sí. Yo quiero dejar un último comentario positivo, quizá, que es el hecho de que en la sociedad tan exacerbada del individuo necesitamos crear vínculos, y de una u otra forma sí necesitamos tener figuras y causas que nos unan con otras personas que pueden estar al lado de nosotros o que pueden estar en otro lado del mundo, pero el hecho de crear comunidades, de crear redes, de identificarse, de ser parte de algo, sí es algo importante, y que es algo que sí aportan en mayor o menor medida estas celebridades con su activismo pop. Bueno, más que yo decir algo en concluyente, nada más es aclarar que el objetivo no era crucificar a nadie aquí, ¿no? Ya hay bastantes clasificados, ni juzgar, o sea, realmente estamos describiendo sociológicamente o políticamente un fenómeno que está ahí, como hace rato lo mencioné, que sí yo creo que hay algo más allá detrás, que creo que como siempre, o sea, en la complejidad de la vida sociocultural de esta y otras civilizaciones, siempre hay aristas y hay diferentes tintes, pues que no es que no se pueda el individualismo, pero es una quimera. O sea, realmente el individualismo extremo, puro, no puede darse en este planeta, por lo menos, yo no creo, sin que truene lo demás, ¿no?, que está en un lado. Entonces, yo no creo que juzgamos, creo que hablamos, y que finalmente agradezco. Igualmente, Sandoval, gracias mucho la invitación. Cordelia Rizzo, Cristóbal Lor. Muchas gracias. Y estimado público, les agradezco. Y bueno, les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados revisa que todos los organismos autónomos y los que pertenecen a los tres poderes de la Unión ejerzan correctamente los recursos federales contenidos en sus presupuestos. A través de su informe anual, la ciudadanía se puede enterar de cómo se utiliza el dinero de sus impuestos. Auditoría Superior de la Federación. Cámara.